Bueno, continuamos la tarde informativa 88.9. Estamos en comunicación con Beatriz Martina, componente de la comisión del Museo Histórico William Alcaraz. El día domingo, festejos con respecto a la conmemoración del aniversario del nacimiento de José Pedroni. Hola Beatriz, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes Américo, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, por lo menos vamos a recordar, porque ustedes estuvieron con la semana pasada, la semana pasada, haciendo conocer a la gente, pero vamos a recordar porque este domingo, vamos a fundamentalmente a convocar a la gente para que esté el domingo por la tarde ahí en la zona del ferrocarril, ¿no es cierto? Concretamente, donde está el museo. Exacto, eso es. Contalo un poquito. ¿Cómo no? Con motivo del aniversario del nacimiento de José Pedroni, que como ya dijimos en la semana pasada, fue el 21 de septiembre de 1899, se hizo costumbre a raíz de que aquí se conmemoró el centenario, cada 21 de septiembre recordarlo y homenajearlo. Por lo tanto, convocamos a una mateada la participación de toda la ciudadanía a dar a conocer y conocer ellos mismos, conocer la sala y conocer la obra de Pedroni, hijo directo de nuestra ciudad. Por eso invitamos a todos, escuelas, para que participen, para que lean poesías, para que poesías propias y del autor. Así que estamos en ese tema organizando todo para el domingo 25 a partir de las 16 horas. Perfecto. Usted tenía un planteo que le hacían a la gente que quería participar con respecto a poesía que se fueran anotando. ¿Tuvieron alguna respuesta ya? Sí, la verdad que estamos muy contentos porque la convocatoria dio resultado. Bastantes se inscribieron con trabajos propios, que algunos los van a leer y los van a dar a conocer en el domingo, y con poesías del autor. Así que va a estar sumamente interesante participar porque vamos a conocer autores galvenses que van a mostrar parte de su obra, y eso es importante porque hay que destacar que tenemos muchos valores en nuestra ciudad para que todo el mundo los conozca. Así que quedamos a la espera de que la ciudadanía de Galvez responda y vayan un ratito a conocer, a charlar, a escuchar música, habrá sorteos y bueno, y a escuchar la obra, por supuesto, de José Pedroni. ¿Eso no quita que algún retrasado de la inscripción diga, yo quiero decir algo, quiero exponer también mi obra o la obra de Pedroni y pueda hacerlo? Por supuesto, el que aún no se inscribió por distintas razones puede ir ese domingo y lo anexamos, digamos, lo agregamos al programa para que puedan participar también, ¿no? Eso no se descarta nada, es decir, estamos abiertos a que todo el mundo participe y cuente, y lea o recite obras, no hay problema. Lo pueden hacer ese mismo domingo. Así que la inscripción estuvo abierta, pero siempre pueden seguir haciéndolo. Perfecto, Betty, agradecerte por el hecho de estar charlando con nosotros y recordar a la gente, entonces este domingo 16 horas, ahí en el museo, al lado de lo que significa la estación de trenes, concretamente, ¿no? Exacto. Los esperamos a todos ahí, así homenajeamos a nuestro poeta, al hijo directo de nuestra ciudad. Los esperamos, Américo, así que el 25 a partir de las 16. Agradecido. Gracias a ustedes por dejarnos transmitir a todos este evento del domingo. Perfecto. Un saludo muy especial para vos y toda la gente que compone la comisión. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes, Américo. Buenas tardes, que lo pasen bien. Ahí estuvo Beatriz Martina, este domingo, 16 horas, ahí en el Museo William Alcaraz, homenajeamos al poeta galvense, recordemos que es galvense.